El vocero del Minarex de la República Popular Democrática de Corea respondió el día primero a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que Estados Unidos vuelve a salir con la palabrería de la sanción y opresión y dijo como sigue. El 29 de agosto, el subasistente del Consejo de Seguridad Estatal de la Casa Blanca acarreó en una rueda de prensa de la necesidad de realizar la sanción y ejercer presión más fuerte, cuestionando el lanzamiento de prueba del misil balístico en el submarino estratégico y otras justas medidas nuestras para el fortalecimiento de la fuerza disuasiva nuclear. Parece que Estados Unidos considera el embargo y presión como una tal receta omnipotente, y esta es una expresión de que él no se libera todavía de la ignorancia. Nosotros hemos ocupado dignamente la posición de la potencia nuclear de hoy a despecho de las crueles sanciones sin precedentes que se ejercen durante decenas de años, lo cual se debe enteramente a la materialización invariable del espíritu de autoconfianza y autofortalecimiento. Lo que el personaje de alto rango del Consejo de Seguridad Estatal de la Casa Blanca vocifera todavía de la desnuclearización demuestra que el imperio no se despierta hasta hoy del sueño. Nuestra línea de simultanear la construcción de la economía y la de las fuerzas armadas nucleares no es una contramedida temporal para contrarrestar la situación en brusco cambio, sino la estratégica que debe ser mantenida permanentemente mientras perduren la amenaza nuclear y el despotismo de los imperialistas, y no nos apartaremos de este camino. Ahora es el tiempo cuando Estados Unidos debe ver claramente la posición estratégica de Norcorea en primera fila de las potencias nucleares y actuar y hablar con prudencia. Si Washington hace una acción imprudente, acarreando de continuo del embargo sin abandonar su actitud invariable, su consecuencia será más trágica.